Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 100.9 de Cultura FM y también en los 940 de amplitud modulada, las dos radios con las que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces lo recibimos acá al maestro Raúl Arias. Maestro, muchas gracias por acompañarnos y vamos a arrancar primero por ahí. Cuéntenos más de su perfil, de su trayectoria, más allá de esto de ser escritor y comunicador. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación, pues, ¿no? Bueno, pues yo he venido participando pues en actividades literarias desde muy joven, hace muchos años. Inicialmente, pues luego de conocer la actividad del grupo Los Sánsicos, ¿no?, que entre 1962 y 1968 desarrollaron, y me incluyo ahí, muchas actividades, ¿no?, dentro de un Quito que necesitaba pues plantearse muchas preguntas y darse muchas respuestas respecto a la cultura, ¿no?, a la creación artística, literaria, en fin, todo ese mundo, ese universo que interesa a toda la sociedad. Ya. Entonces nosotros, a través de la revista Pucuna, dábamos a conocer nuestras inquietudes, nuestros planteamientos, ¿no? La necesidad de avanzar, pues, ¿no? Ser realmente creativos, desafiarnos a nosotros mismos de frente a la creación poética. Maestro, ¿cuán complicado, más allá de este libro, que lo vamos a ir profundizando, es realizar esto precisamente, el investigar temas como los sánsicos? Usted nos decía, era parte de esto y lo que usted mismo ha desarrollado, pero ¿cuán complicado es ya plasmarlo en las letras? Claro, o sea, digamos, siempre la creación en literatura en general es complicado, no es complejo, una labor muy sutil de la mente que se plantea pues como una voluntad de creatividad, ¿verdad? Ya. Entonces esa es la complejidad que usted quizás se refiere, ¿no? Claro. Sí. Entonces es un plantearse a sí mismo superar obstáculos dentro de la creación, sea del cuento, la novela, la poesía, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las bases que usted adquirió, los comentarios, lo que usted pudo leer de textos, precisamente de libros, para realizar su propio libro? O sea, sí, como eran 11 poetas, amigos, compañeros, nos conocíamos unos a otros. ¿Ya? Y yo me interesé en la obra de todos ellos para hacer la selección, porque es una selección, ¿verdad? Por supuesto. Una muestra que espero sea representativa de cada uno de ellos. Entonces, hay antologías de algunos, hay antologías donde se recoge la mayor parte de la poesía de cada uno. No todos han hecho antologías. Algunos de ellos sí, por ejemplo Alfonso Murriagui, Euler Granda, otro, un gran poeta que se destaca, pues se ha destacado en mucho tiempo, ¿no? Ulises Estrella también publicó una antología dentro de una colección de aquí de la Casa de la Cultura. Ya. Así, entonces yo acudí a diferentes fuentes de libros, pues, de cada uno de ellos para hacer la selección. Claro, la selección, pues, es lo que, como indica la palabra, ¿no? Seleccionar los que considero poemas más representativos, ¿no? Yeah. Más poderosos, que tienen mayor fuerza, ¿no? Entonces, una apuesta que espero el lector, pues, disfrute, porque yo creo que la poesía se disfruta a través de su lectura. Claro, y lo decíamos, ¿no? Este libro nos destaca una antología de 11 poetas que integraron el grupo de Los Sánsicos, selecciona poesía escrita entre los años 1969 y el 2018. Por supuesto, maestro, esto nos refleja que tiene también el tema de la actualidad, porque termina en el año 2018, en el año actual. Sí, exactamente. O sea, porque recoge poesía ya una vez terminado el grupo, ¿no? ¿Ya? El grupo prácticamente desaparece en el año 68 y los 11 poetas siguieron pues en su labor de creatividad en la poesía y en otros campos, ¿no? Entonces recoge eso, lo que nos permite comparar, si usted quiere, la primera poesía inicial con una posterior, cómo evolucionaron, cómo cambiaron su forma de expresarse poéticamente, ¿no? Yeah. Es lo interesante, ¿no? Uh-huh. Y como ya nos internamos, uh-huh, y nuestros oyentes se dieron cuenta, estamos ya hablando de lo que es este libro del maestro Raúl Arias, uh-huh, los 11 poetas, ¿qué podemos destacar de ellos, maestro? Me voy a referir lo que escribe Bruno Sáenz sobre los poetas sánsicos, que está en el libro, ¿no? Claro. Dice aquí, la antología acoge 11 nombres y la muestra de 11 obras, por tanto, que van desde el intelectualismo a rato subjetivo, a rato sensual, de la semántica elusiva y el testimonio concreto de la inmovilidad del país y de su organización, desorganización social, tanto como de los peligros de la multiforme palabra y las reflexiones históricas y existenciales de Humberto Vinuesa, el poeta escapará, aunque no siempre, de los planteamientos inaugurables de su compañía, a la orientación discursiva de Antonio Ordóñez, del coloquialismo, de la honda indignación capaz de virarse a la ternura, a los grandes tópicos de la poesía, la muerte, el amor, la palabra que no desentraña la realidad y sigue siendo simplemente palabra, la ironía y la brutal pero nunca estridente sinceridad de Euler Granda, a la denuncia directa necesitada de reposo, de mayor elaboración de Simón Corral, autor que también probara su pluma en un teatro de denuncia cuyo objetivo y por ende su éxito sugería ya en un artículo escrito a propósito del cuento de Don Mateo y que radicaba no en el desdeñado castigo verbal o la sutileza de los personajes, sino en la recepción popular que se esperaba favorable del mensaje enviado. Este es un párrafo que se refiere pues a alguno de los poetas sánsicos, ¿no? Maestro, el público también va a preguntarse quiénes son, en un tema general, ¿quiénes son los sánsicos? Los sánsicos pues eran jóvenes escritores inquietos en la múltiple vida intelectual, ¿no? Del momento, de los años 60, la década de los 60, que se planteaban tantas preguntas como cualquier escritor, ¿no? Estaba presente la realidad de la Revolución Cubana. Había, pues, una expectativa mundial alrededor de esta revolución. Un país latinoamericano pequeño que se había liberado, pues, de una dictadura y estaba tentando una nueva forma de vida dentro del socialismo. Entonces estábamos atentos a todas esas inquietudes, América Latina, en todo el mundo, usted sabe. Entonces recibimos una influencia de esas nuevas que nos traía Cuba, y se conocía que los escritores en Cuba estaban súper bien organizados ya en los pocos años de revolución y tenían una Casa de las Américas que distribuía una gran revista de la casa, hacían publicaciones y tenían un público extraordinario en el pueblo cubano. Es muy conocido que en Cuba pues hacen filas para comprar los libros. En aquellos años, 60, eso lo conocíamos. Escuchábamos noticias de Gabriel García Márquez en Radio Habana, me acuerdo, yo escuchaba lo que era la historia, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Entonces Gabriel García Márquez, un reportaje, hablaba sobre la nueva realidad que estaba sufriendo Cuba. Nosotros recibimos esa influencia. Bien, y para destacar también parte, el maestro nos leía lo que es su libro y a uno de los poetas, en la parte de los sánsicos y su poesía de Raúl Arias nos dice, en abril de 1962, cuatro poetas, Leandro Katz, Marco Muñoz, Simón Corral y Ulises de Estrella, realizan la primera presentación pública en el Auditorio Benjamín Carrión, precisamente acá, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y bajo el título Cuatro gritos en la oscuridad. Esto parte de el manifiesto, nos dice, ¿no, maestro? Y de lo que es este contexto de haber estado ya presentes acá en la Casa de la Cultura. Sí, sí, pues fue un creo que la primera presentación de los sánsicos, ¿no? En esto, Cuatro gritos en la oscuridad. Claro. Que había provocado pues bastante expectativa, sorpresas y una poesía insólita, ¿no? Una poesía que no se presentaba formalmente, sino con cierta teatralidad, lo que le daba pues un poco más de interés para los oyentes, ¿no? Así es, había esa novedad. Siempre hemos buscado ese tipo de forma de presentar nuestra poesía, ¿no? Maestro, es un libro totalmente entretenido, totalmente que cuando usted recorre cada una de sus páginas va a encontrar algo nuevo, un término nuevo y por supuesto esto, ¿no? Lo dulce que es la poesía. Ya. Claro que sí, yo creo que a los jóvenes les va a llegar, les va a interesar, jóvenes colegiales, universitarios, estudiantes que estudien literatura o no literatura. A los investigadores, ¿no? Investigadores también, sí, es un libro que tiene interés para un gran público, ¿no? Maestro, y vamos a contarle, vamos a trasladarnos imaginariamente ya a lo que es el día de la presentación de su libro acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, contándole a la gente primero quién le va a acompañar en esa noche, maestro. Bien, sí, pues nos van a acompañar el escritor Fernando Tinajero haciendo la presentación, una apreciación del libro. Yeah. También Milton Benítez, otro escritor, ambos fueron catedráticos universitarios, estudiosos, ellos van a hacer una valoración de este libro. También va a haber la presentación de un grupo de actores del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, creo que son 12 actores, que interpretan textos de los 11 poetas sánsicos que están en el libro. Y se hace un recital con esa poesía y también expresiones de danza y música, ¿no? Se acopla, ¿no?, al tema. Exactamente, ¿ya? Sí. Es un espectáculo muy hermoso que está, yo vi un ensayo, y creo que les va a gustar mucho a quienes nos acompañan esta noche, a las 7 de la noche del miércoles 10 de octubre, que ya mismo se acerca, la próxima semana. Por supuesto. Queríamos agradecerle, estuvo acá con nosotros en nuestro espacio de entrevistas de Zona Cultura, el maestro Raúl Arias, comunicador social, escritor y poeta acá, que nos trae su libro Los Sánsicos Poesía, una selección de 1962 al 2018. Maestro, cerrar nada más esta entrevista que hemos tenido esta mañana, con su invitación para el público, con el día exacto, la fecha, y por supuesto su cordial invitación. Por favor, maestro. Sí, agradezco pues a esta radio que me permite invitar al público de la ciudad de Quito, el miércoles 10 de octubre a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Un gran espectáculo de poesía y música y intervenciones sobre la poesía de los sánsicos. Bienvenidos serán ustedes. No se lo pierdan entonces, amigos, la presentación del libro del maestro Raúl Arias, Los Sánsicos Poesía de 1962 al 2018, este miércoles acá en nuestra sede nacional de la Casa de la Cultura. Maestro, una vez más, muchas gracias. A usted, gracias.